Continuamos en Entre Mate y Mate. Y como les decíamos, estamos con invitada en el estudio. El otro es un invitado totémico. Anónimo. No va a hacer declaraciones, dice. Estamos con Leticia Díaz, quien es responsable, podemos decir, porque ya, viste, me mareé un poco con la secretaria, director de... ¿no? De movilidad en bicicleta. No, no, estoy a cargo de la Dirección de Inclusión y Emergencia Social. Ahí estamos. Bienvenida, Leticia. Gracias por estar acá. Bueno, que además hoy hay un evento a las 12 en el cine. En el cine. Sí. Es una firma de convenio. Contanos un poco de qué se trata. La municipalidad va a firmar un convenio con la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Córdoba. Es un convenio que años atrás, si mal no recuerdo, unos 5 o 6 años atrás, se había firmado. Sí. Pero que se pudieron hacer algunas acciones muy puntuales y no se pudo desarrollar mucho lo que es la Defensoría. Justo ahí también se había derogado una ordenanza, se armó esa ordenanza tan dificultosa que está ahí, que es la de un servicio total integrado de niña, niño, adolescente, mujeres, familia, bueno. Entonces había quedado medio trunco y ahora, bueno, restablecimos un contacto con la Defensoría, puntualmente con la defensora, que es Amalia López. Ella va a venir hoy, va a estar acá en la firma del convenio con el intendente, en donde la idea es articular las acciones que hacemos desde lo local con la defensoría, bueno, en lo que es la promoción de los derechos de niñas y niños y en la prevención, en la vulneración de derechos. La importancia de la firma de un convenio y de la articulación es que la defensoría es un ente autónomo, no depende ni del ejecutivo, ni del poder judicial, ni del legislativo. Es un ente autónomo y tiene una potestad, digamos, de control por sobre cualquier organización, gubernamental o no, que trabaje con niñas y niños. Sí. Entonces, es un organismo de control que está bueno tenerlo por sobre encima de nuestro trabajo, porque, bueno, son los que nos pueden marcar algunas cuestiones. Son también un organismo donde la gente, cualquier vecino o vecino, puede recurrir frente a una disconformidad que tenga con alguna situación trabajada a nivel local, gubernamental o no. Digamos, es un ente importante porque es nada más y nada menos que la defensora de la niñez en Córdoba. Sí. Bien. Entonces, como un organismo de control, para nosotros está bueno tenerlo por encima porque nos parece que es importante estar siempre encuadrado en algo más grande y donde nos permita también garantizarles más derechos a las niñas y niños de acá, que a veces en algún punto el trabajo territorial llega hasta un límite, después está SENAF y después estarían ellos, ¿no? Y también nos aportarían lo que sería todo el trabajo de actividades de promoción de derechos, como talleres, capacitaciones, charlas. Ellos tienen dispositivos armados de acuerdo a cada temática, a cada eje, a cada derecho. Entonces nosotros tenemos nuestra planificación, se la compartimos a ellos y ellos van a ir sumando a nuestra planificación diferentes talleres y actividades. Algunas son dirigidas a niñas y a niños, otras son en el marco escolar, otras son fuera del marco escolar, algunas son para madres, padres y docentes, otras son para adolescentes. Depende del tema que querramos trabajar, ellos tienen un dispositivo. Y eso está buenísimo porque nosotras, si bien en el equipo somos varias, no somos tantas, pero estamos mucho en lo que es la atención a la demanda, el abordaje territorial. Y realmente sabemos los que trabajamos en cuestiones de políticas públicas que lo que más cuesta es salir de la atención y la emergencia y poder abordar cosas comunitarias, de promoción. Cuesta porque no porque falten ganas, sino porque la demanda diaria el día es tanta. Día, claro. Sí. Entonces, urgente te va tapando la posibilidad de proyectarte hacia adelante. Totalmente. Sí. Entonces está bueno que eso venga de afuera y en articulación con nosotras. Desde que empezaste, Leti, hará 50 días o menos. Son como 10.000 días. Sí, como 10.000 días. 10.000 días y 10.000 noches. Bueno, ¿cómo lo fuiste viviendo? ¿Qué notas que se fue aceitando en tantos mecanismos? ¿O cómo fuiste percibiendo la recepción? Mira, al principio era mucha la demanda, no sé si había una ansiedad o realmente una necesidad real, que eso, por supuesto, de cuestiones que no habían sido atendidas en su momento, que ya estaban mucho más graves, porque las agarramos 3-4 meses después o años más tarde, se las podría haber abarcado antes. Entonces las primeras semanas fueron de muchísima gente en la oficina, muchísima, era era una cosa de no irnos a las 5 de la tarde de la oficina, porque bueno, atendíamos a todo el que llegaba y era una cosa de no parar de llegar gente desde las 7 de la mañana y nos quedábamos, ya te digo, hasta las 5 de la tarde sin parar de atender gente. Cada situación lleva su tiempo, lleva su tiempo de escucha, lleva también su espacio de confidencialidad, no se puede atender a los ponchazos, como quien dice. Y ahora, bueno, eso mermó ya. La gente también, ya saben, el equipo de políticas de géneros que está en el servicio, que está de lunes a viernes, de 7 a 13 horas, que ahí está Soledad Olmos y Paula Cáceres. Sole es psicóloga y Paula es abogada. Entonces, que todas las situaciones que tengan que ver con vulneración de derechos de mujeres, situaciones de violencia, las abordamos ahí, desde ese lugar. Ya no tienen que ir a la MUNI, que lo que es niñez y el trabajo con CENAF también. Ahí está Eliana Simón, trabajadora social, con Sofía Pavón, que es psicóloga, se incorporó ahora, abordando todas las situaciones de niñez. Y en la MUNI todo lo que es desarrollo social. Hay gente que va puntualmente, únicamente una vez al mes, a retirar la leche del Más Leche, Más Proteínas, que es para chicas y chicos hasta 12 años. El Sala Cuna se reorganizó, hay nueva docente, nueva directora. El Sala Cuna tuvo en el mes de febrero 14 altas, o sea, 14 nuevos inscriptos. ¿Cuántos niños y niñas están asistiendo? Ahora hay 36. Tenemos un cupo de 44, o sea, estamos casi al límite del máximo. Sí. Y está hermoso el Sala Cuna. Las mamás que llevan a los niños al Sala Cuna pueden incorporarse al plan por mí, que es para emplearse en algún comercio. No van a sorteos, se pueden inscribir en cualquier época del año. Solamente necesitan tener empadronado a su hija o hijo un mes previo en el Sala Cuna. Entonces estamos recontentos. El otro día egresaron una primera camada, digamos, de este año, que ya empezaría esta semana el jardín de cuatro. Uh-huh. El Sala Cuna también, digamos, toda esa reorganización, mamás que habían quedado en lista de espera, que no los habían podido inscribir, que bueno, que no se las había acompañado quizás para que puedan contar con ese espacio, ahora están yendo ahí. Bien. Hay pequeñas acciones que han hecho, te diría, grandes cambios en la cotidianidad. Después hay problemas de base, como sí, son vivienda, empleo, la economía familiar, que está en emergencia. O sea, eso nos atraviesa a todas y a todos, y eso es más a largo plazo y con una planificación que estamos ahí trabajando también para gestionar cosas. Pero en la cotidianidad las instituciones están funcionando, el comedor de ancianos y personas con discapacidad. Es una época, ¿no?, también a nivel nacional, en donde se recibe un estado de emergencia permanente, y cuando uno va asistiendo eso, por ahí se puede empezar a ver en perspectiva otras acciones un poquito más profundas. En ese sentido, te consulto en términos de capacitación laboral, ¿se ha podido averiguar algo de planes nacionales que puedan surgir para capacitar gente? Me parece que es uno de los puntos acá en Capilla del Monte más críticos, ¿no?, el tema de la desocupación. Sí, la empleabilidad. Laura Carizoni está en la Dirección de Promoción del Empleo y la Economía Social. Ahora, recién en marzo, hay lugares, organismos o entes, ya sean provinciales o nacionales, que todavía no tienen director o directora. Entonces es llamar a un administrativo que te diga, todavía no tenemos. Hay que esperar, claro. Lamentablemente. Pero sí sabemos que, bueno, cursos de lo que es el CEDER, uh-huh, que es del gobierno de la provincia de Córdoba, se van a dictar. Estamos esperando que nos habiliten la variedad de cursos que hay. Algunos que ya se han hecho mínimo con 2 años no se pueden volver a pedir, uh-huh, digamos, los que ya se han dictado. Pero bueno, en eso está. Y lo mismo el programa nacional, que es el de Jóvenes por Más y Mejor Empleo. También está Laura haciendo las capacitaciones para que le permitan tener acceso al sistema, y eso en breve, en cuanto, porque ya sabemos que también esto, Nación todavía no tiene un delegado en Córdoba. Claro, entre marzo y abril terminarán de hacerse todos los nombramientos que permitan empezar a gestionar. Es una lista que tenemos de gente que se inscribe, tomamos nota de todo, tomamos también las necesidades, porque hay gente que la consulta a Laura por una cuestión de empleo, pero quizás cuando se pone a indagar un poquito, es mamá de un niño que tiene edad para esa lacuna, entonces charla conmigo, y ahí sí tenemos una beta de empleo, que es el por mí. Claro. Digamos, hay gente que la va a ver a Nancy por una situación, en realidad es del hospital, entonces desde ahí podemos articular con la Junta Médica de Discapacidad. Es cuestión de de saber toda la información, tener todas claras cuál es la información que manejamos, manejar toda la misma información y poder articular entre nosotras para que la gente no tenga que peregrinar por todas las instituciones o por todo Córdoba, porque se van a Cosquín, a Cruz del Eje, a Córdoba. Sí. No, que en todo caso nosotras seamos la que armemos la red y bajarle la información lo más precisa posible a cualquier persona que se acerque para que no tenga que perder tiempo, porque en la medida que se pierde tiempo, se pierde dinero, se pierden ganas, energía. Sí, no, y además también les va a permitir a ustedes de alguna manera hacer un relevamiento de ver, bueno, cuáles son las inquietudes, las necesidades, más allá de lo urgente, que como bien decías, va tapando muchas veces la posibilidad de ver más allá. Bueno, ir viendo por dónde, ir organizando acciones desde la municipalidad para cubrir esas necesidades. Y en relación a la firma del convenio de hoy, cursos, talleres, capacitaciones, ¿qué otra implicancia tiene para nosotros? ¿Hay algún profesional más? ¿Cómo sería? ¿Qué representaría para nosotros? La Defensoría nos va a fortalecer con esto, con estas actividades de promoción, en la medida en que nosotros tengamos nuestra planificación. No es que de la nada ellos te mandan porque sí, cosas aisladas, tenemos que presentarle nuestra planificación. Sí. Y ellos suman, hacen ese aporte con estos dispositivos que ellos tienen. Y por otro lado, como organismo de control, va a haber una supervisión permanente. Nosotros vamos a tener, primero nos tenemos que capacitar nosotras para ingresar a un sistema. Todo lo que nosotros trabajemos lo podemos cargar a un sistema en donde ellos también van a ir supervisando. Y cada tanto ellos van a venir y van a supervisar nuestro trabajo. Ellos tienen una oficina. Perdón, una oficina no tienen, en la oficina del servicio local una computadora que quedó de cuando vinieron a hacer el convenio la vez pasada. Sí. Y que ya te digo, como no se pudo avanzar mucho en el trabajo, parecería como que no han vuelto a venir. Pero bueno, deberían venir y tener la presencia, ellos como defensoría. Sí. También saber de que la gente va a poder. Vinieron a verme a mí, no se quedaron conformes. La fueron a ver a él y a trabajar a su... No le gustó lo que le dijo. Fueron al juez de paz, le pareció que no era... Uh-huh. Bueno, saben de que tal día viene alguien de la Defensoría del Niño y van a poder acercarse a esa persona para hacerle algún tipo de reclamo o de comentario para agotar las posibilidades como hacemos todos, digamos. Claro. Decir, no me quedo con esta respuesta. Bueno, agotar instancias para garantizar... Estamos hablando siempre de vulneración de derechos. Claro. Entonces... Esto que a mí me parece que esto que está pasando no está bueno, bueno, agotar las instancias, no quedarme con que, bueno, no sé, esto no se hace porque es así. No, agotar una instancia y nada más nada menos con la defensora del niño de Córdoba. Que ya te digo, está por fuera del Poder Judicial, por fuera del Poder Legislativo. Y bueno, y al ser un órgano externo, también la supervisión que va a tener por sobre nuestro accionar. Y bueno, por eso nos van a capacitar y demás. Así que para nosotros es un logro. Si bien hoy es un acto administrativo, digamos, es una cuestión protocolar, la firma del convenio, insistimos mucho en que se acerquen las organizaciones sociales, las mamás que vienen acompañando diferentes situaciones, las chicas de Así No, el colectivo de mujeres, en la situación de vulneración de derechos de los niños de Flavia, hoy por hoy, de Flavia Saganías, digamos, que tienen que estar con su mamá. Hay situaciones de vulneración de derechos, aunque si bien en lo territorial uno pueda trabajar y garantizar la educación, la salud, acercar beneficios, hay vulneración de derechos que tienen que ver de otros lugares y que está bueno que la defensora lo sepa. Para caracterizar un poco la situación, ¿no? ¿Cuáles son los casos o en qué temática son la mayoría de los casos que asisten al área de ustedes? Mira, hay una falencia muy grande que no tiene que ver solamente con capillas, sino creo que en todos lados pasa, que tiene que ver con la salud mental y con la discapacidad. Bien. Las personas con discapacidad lamentablemente las siguen pasando mal, digamos, en cualquier aspecto nos encontramos con trabas, con límites, ya sea por la obra social, por tenerlo, por no tenerla. Por especialidades médicas que hay o que no hay, por los traslados, por el dinero que conlleva un tratamiento y salud mental también, porque bueno, hay cuestiones que son muy sutiles, que rozan la adicción, la salud mental, la situación de vulnerabilidad, una persona que puede llegar a estar en situación de calle y que a raíz de eso se desencadena otra cosa. las adicciones, pero creo que ahí en donde más falta fortalecer es lo que tenga que ver con personas con discapacidad. Faltan instituciones, digamos, personas profesionales que aborden la temática, que se pueda trabajar con las obras sociales, que el profe, que es la obra social que tienen las personas pensionadas, se hagan cargo un poco más de la atención de las personas con discapacidad. Creo que discapacidad y salud mental es donde quizás más falta, porque es cuando vienen y te hacen una, te plantean una necesidad referido a eso. Es como que nos cuesta mucho poder darle una vuelta y resolverlo o ayudarlo, porque lo otro quizás nosotros lo podemos manejar desde acá, pero hay cosas que bueno, aunque tengamos una escuela especial acá que trabaja muy bien, la Manuel Fernández, pero bueno, son dos problemáticas que sí, que creo que en todos lados pasa eso. Sí. Hay una necesidad muy grande de atención. En relación a lo que decías recién de las personas en situación de calle, o sea, ahora que se vienen, por ahí empieza la época del año un poquito más fría, ¿está contemplado algún lugar como para contener esos casos? Mira, hoy por hoy ese tema sí se ha charlado de antes. No te puedo decir si está contemplado, va a ser de este modo. Se va a contemplar cualquier situación de necesidad, esa o cualquier otra, cualquier situación de necesidad como es atendida hoy por hoy en la emergencia, cuando sea el momento de abordar esto, digamos, sí, por supuesto que se va a contemplar. Y personas que están con un circuito de calle, están siendo acompañadas desde el hospital, desde el comedor, tienen una red de contención con vecinos, con alguna iglesia, con alguna institución barrial. Las personas que en Capilla del Monte tienen circuitos de calle, que por lo general no tienen familias o que están alejadas o alejados de su familia, que tienen alguna situación problemática de consumo, son acompañadas, ya te digo, ya sea por nuestra secretaría o por el hospital o por alguna red vecinal ya comunitaria que se armó y que por suerte ahora nos llaman y nos dicen, mirá, acá hay un señor que nosotros siempre le dimos una mano, fíjate, bueno, y articulamos. No hay un hogar o una residencia o una casa para alojamiento de personas en situación de calle, no la hay y no creo que tampoco sea la situación asilar así, sino más bien trabajar con la comunidad y dar soluciones puntuales, porque cada uno tiene su particularidad. ¿Cuánta gente está yendo al comedor? ¿Hay un relevamiento? Sí, mirá, en el comedor se están preparando alrededor de 70 viandas. Hay personas, la gran mayoría va y almuerza ahí porque es el requisito. Pero también contemplamos personas que tienen movilidad reducida o que no pueden trasladarse. Entonces va algún familiar a buscar la vianda, retirar la vianda. Y hay 4 casos puntuales que no tienen familiares, que están también que no pueden salir de sus casas y que necesitan el beneficio, y a eso se los llevamos. Es mucha. Después hay muchas situaciones en la emergencia, en la cotidianidad, que el comedor acompaña. Familias que quizás eventualmente necesitan una ayuda por alguna situación extraordinaria también. Bueno, el operativo de la búsqueda de Mariela de tantos días también se ayudó en el almuerzo a los bomberos. Ahí se sumaron muchísimas viandas más. Si no me equivoco, eran 120. Eran muchas. Las chicas del comedor trabajan un montón, un grupo de mujeres ahí que están atentas, por ahí te llaman y te dicen, mirá, fulanito y vino medio así decaído, yo ya le pregunté, quería acercarte. Bueno, nosotros inmediatamente nos vamos para allá, charlamos, vemos qué pasó. Sí, es un servicio de contención importante, más allá de la comida puntual, que está buenísimo. Mira, te digo, Renata, hay gente que va al comedor y que te dice, sí, la necesito la comida, porque para incorporarse al comedor hay criterios, ¿no? Que podemos evaluar y charlar, ver, bueno, si es ese beneficio o si es otra ayuda la que necesita la persona. Pero hay mucha gente que va ahí porque es el único espacio en donde comparte con otro. Sí. En donde tiene un espacio de charla, de conversación, de sobremesa. Ahora van a empezar actividades también previas al almuerzo y post almuerzo, para que sea realmente un espacio de contención, que no sea un comedor, sino que, bueno, como fue pensado, y también vamos a trabajar sobre esa ordenanza, que es muy escueta la del comedor, bueno, poder ser ahí un espacio de contención para personas que vayan a almorzar porque tengan esa necesidad o porque necesiten un espacio de socialización. Sí. Eso es muy importante, sobre todo en la tercera edad, adultos mayores, es otra problemática. En estas zonas, donde la geografía, las distancias, los medios de transporte dificultan que ya cuando va llegando una edad avanzada, dificulta la sociabilidad, esto de salir, de ir a hacer las compras por miedo a caerse, porque no tengo medio de transporte, porque no tengo el dinero para trasladar, pagando un servicio. Entonces empiezan a quedar cada vez más aislados los adultos, no siendo tan adultos mayores. Sino que, bueno, van quedando cada vez más adentro y ahí empiezan a aparecer otras problemáticas que tiene que ver con la pérdida de movilidad, con cuestiones motrices. Entonces, justamente para prevenir eso, el centro de jubilados es un trabajo también espectacular, pero bueno, tenés que ser un jubilado con PAMI, digamos. Esto es más abarcativo, lo del comedor, y atiende diferentes problemáticas. Te digo, nosotras solemos ir, vamos, no tenemos día y horario de ir al comedor porque no es que atendemos en el comedor, pero sí, ya te digo, hay un trabajo con las chicas que trabajan ahí en la cocina, que ellas son nuestros ojos ahí, porque ellas nos dicen, mira, fulanito, dos días seguidos ya no vino, tendríamos que ir a ver qué pasó. Bueno, siempre estamos ahí trabajando y nos han traído así del brazo a alguien que nos dice, él te tiene que contar algo, porque ya se los contó en la cocina. Bueno, lo traen a la Muni, lo sientan y charlamos y bueno, y nos quedamos hasta que lo tengamos que resolver. Bien. Eso también, digamos, no dejar nada para mañana. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a reiterar la invitación para hoy a las 12. 12 del mediodía en el cine, la firma del convenio. Va a estar el intendente, viene Amelia López, que es la defensora de los niños acá en Córdoba. Es una firma de convenio muy importante que nos va a permitir profundizar el trabajo con los chicos y las chicas acá en Capilla del Monte, sobre todo para que no se vulneren sus derechos. Muchísimas gracias, Leti, por supuesto, gracias. Las puertas siempre abiertas, José también, para lo que haga falta comunicar. Esperemos que esta firma no quede en un acto administrativo como la otra vez y un cartel, sino que, bueno, ustedes le pongan el corazón y el cuerpo como lo vienen haciendo, y sobre todo a los sectores más vulnerados de nuestra comunidad, que necesitan ser abrazados y contenidos, y que podamos en todas las áreas empezar a salir también de lo urgente y poder vernos y visionarnos un poquito más allá, que seguro que con los recursos humanos que tenemos, por lo menos, vamos a poder ir alcanzando algunas metas. Te agradecemos un montón. Gracias. Lo mejor para hoy. Gracias.